Yo creo que como pastores nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es tratar de ayudarles a ustedes a edificar una vida que agrada al Señor, una vida espiritual sólida en el Señor. Pero también tenemos que saber que Dios obra por medio de la predicación. La predicación es poderosa porque la Biblia dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. O sea, Dios, el arma, la herramienta que nos dio a los pastores es la predicación. Por medio de la predicación, Dios obra poderosamente en la vida de los creyentes. Y nosotros tenemos un propósito. Jesús habló de que Él iba a edificar su iglesia, ¿se acuerda? Que cuando le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías, otros algunos de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen? Entonces Pedro, por medio del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. ¿Y cómo le reveló el Padre a Pedro? ¿Cómo se lo reveló? Vino y le dijo, Pedro, ¿sí? O sea, nosotros a veces hablamos, pensamos que la revelación es algo místico y Dios revela por medio de la predicación. Jesús dijo, yo para esto he venido, ¿para qué? Para predicar. Jesús estuvo predicando y la predicación los convenció y ellos estaban convencidos que Jesús era el Cristo. Y Jesús dijo, bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. O sea, Jesús tiene un propósito: edificarnos, edificarnos como iglesia, edificarnos como casa santa. Más adelante en el libro de Efesios, Pedro habla de que todos nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la estatura de aquel varón perfecto, un mismo bautismo, una misma fe, bueno, todo eso. Y dice la Biblia que el Señor Jesús estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de edificar a los santos para las obras del ministerio. Quiero que miremos Pedro un momentico, primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Acuérdense que durante todo este tiempo hemos hablado del propósito de vivir una vida para el Señor, construir una vida de oración, vivir para agradar al Señor. Este año dijimos que queríamos vivir vidas sólidas en el Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, acercaos a Él. Primera de Pedro 2:4, acercándoos a Él. ¿Quién es Él? El Señor. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es la piedra viva. Estamos hablando de Cristo. ¿A quién tenemos que acercarnos? A Él, a Cristo. Acercándonos a Él. O sea, si algo tenemos, hermanos, nuestra vida espiritual es acercarnos al Señor Jesucristo. Vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Yo quiero que tenga eso presente. Nosotros tenemos que ser, ¿qué? Edificados como casa espiritual. O sea, hemos hablado mucho de construir una vida para Dios. Acuérdate que hablamos de metas y nosotros hablamos de metas y uy, una casa. Metas para este año, un carro. Metas para este año, una bicicleta. Bueno, y tenemos tantas metas, pero a veces hablamos de que nuestra meta no está Cristo, no está crecer en Cristo. Y hemos estado hablando de eso. Pero yo hoy quiero hablar de los pasos que necesitamos para construir una ¿qué? Casa espiritual. Nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual. Acuérdese que la Biblia habla de que nosotros somos morada, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros debemos construir un templo digno, hermanos. Un templo espiritual para Cristo. Edificados como casa espiritual. Yo quiero ayudarles a ustedes a que sean edificados. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo no puedo irme a meter a su casa, a vivir con usted las 24 horas. No puedo. Pero sí tenemos la predicación de la palabra. Por medio de la predicación yo quiero mostrarles a ustedes cómo ser edificados para Dios. La manera que quiero hacerlo es a través de la palabra. ¿Quién construyó templo para el Señor? Ser edificados como casa espiritual. ¿Quién edificó el templo para el Señor? ¿Se acuerdan? Salomón. Entonces quiero hablarles de Salomón. Salomón construyó un templo. ¿Cómo nosotros debemos de construir un templo para acercarnos al Señor dignamente? Entonces, vamos un momentico a primera de Crónicas, capítulo 29, ahí inicio y después pasamos a segunda de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y yo quiero que mire lo que, del 28, capítulo 28. Yo quiero que mire lo que dice David. Reunió David en Jerusalén. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y la posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar. ¿Yo tenía qué? El propósito de edificar. ¿Por qué David está hablando en pasado? Porque a veces nosotros sí hablamos en pasado de esa manera. No, es que yo tenía el propósito de vivir para Dios, yo tenía el propósito de este año sí servirle, y nosotros podemos hablar en pasado porque teníamos. ¿Se acuerda que hemos hablado de los cristianos Abba? Yo cantaba, yo ministraba, yo oraba, yo predicaba, y yo todo lo que lo hacía era en tiempo Abba, en tiempo pasado. O sea, ¿por qué David habla como si fuera pasado? Yo tenía el propósito. Es que él tenía un propósito. No sé si ustedes se acuerdan que un día él le dijo a Natán, ¿saben quién es Natán, no? Un profeta. Y él le dijo a Natán: yo tengo el propósito de construir una casa para Dios. Yo vivo en casa de cedro, Natán. Mi palacio es espectacular. Y el arca de Dios habita en tiendas. A mí me da vergüenza yo vivir mejor y la presencia de Dios en una tienda. Acuérdate que el arca de Dios representaba su presencia en medio del pueblo. ¿Y qué le dijo Natán a David? Hágale, todo lo que tú emprendas Dios lo va a prosperar. No sé por qué Natán le dijo eso, ¿no? Pero al rato Dios le dice a Natán: mire, ¿usted por qué dijo eso, hermano? Vaya, devuélvese y dígale a David que él no me va a construir templo. Y él no me lo puede construir porque sus manos han derramado mucha sangre. Él ha sido un hombre de guerra. El que me va a edificar el templo o la casa que él tiene como propósito es uno que salga de sus lomos, uno de sus hijos. Yo le voy a dar paz, él no va a derramar sangre y él me va a poder construir un templo con unas manos más limpias. Por eso él dice que tenía el propósito. ¿Ok? Él no es que tuviera el propósito como nosotros. ¿En cuántos años nosotros nos hemos hecho el propósito y decimos: este año sí, este año sí sirvo al Señor, este año sí voy a asistir a la iglesia bien, este año sí voy a ir al culto de oración, este año sí, este año? Y hemos dicho muchos años: este año sí. ¿Cuántos lo han dicho, la verdad? Deberíamos de construir un coro que diga: este año sí. sea, él no habla en tiempo pasado porque ya haya desistido, o porque se le haya olvidado, o porque no pudo hacerlo. Es porque Dios de alguna manera se lo impidió. Pero eso no le impidió preparar todo para dejarle listo a su hijo, porque él tenía un propósito firme. El gran problema de nosotros es que no tenemos propósitos firmes. Por eso tenemos que hablar de pasado muchas cosas de nuestra vida. Él tenía ese propósito de construir un templo o de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto y para el estrado de sus pies de nuestro Dios. Y ya había preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió Dios por caudillo, y a la casa de Judá y a la familia de mi padre, y entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por mi hijo, y yo le seré a él por padre. Amén. Mire todo lo que dice Dios aquí. Capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿Cómo es la obra? La casa que iba a construir era ¿para quién? Para Dios. Y la obra es grande. O sea, lo que nosotros vamos a hacer, si nosotros vamos a edificar una vida firme para Dios, le voy a decir, ¿es una obra qué? Grande. No lo mire como cosa pequeña. Uno de los grandes hombres de Dios que ha pisado este planeta se llamó Guillermo Carey. Guillermo Carey es conocido como el padre de las misiones modernas. Guillermo Carey era un zapatero, y él era inglés, pero él tenía en su corazón el propósito de llevar el evangelio a otras tierras. A Guillermo Carey el mundo le debe mucho. Se le debe mucho de la geografía que se descubrió en África por Guillermo Carey. Y Guillermo Carey, al lado de su lugar de trabajo, tenía un mapa, y él tenía el deseo de llevar el evangelio a muchos lugares del mundo. Quiso ir a la China, pero no pudo, después de escuchar un sermón de otro misionero que estaba en la China. Pero Dios después puso en su corazón ir al África, y Guillermo Carey fue al África. Y Guillermo Carey decía algo: emprendan grandes cosas para Dios. Si nuestro Dios es grande, emprenda grandes cosas para Dios. Si nosotros vamos a edificar una casa espiritual, la obra es grande. O sea, esto no es un propósito pequeño, hermano. O sea, un propósito pequeño es usted conseguir casa en este mundo. Un propósito pequeño es conseguir carro. Un propósito pequeño es darle a sus hijos universidad. Y no estoy diciendo que esté mal, pero vivir para Dios es un propósito grande. La obra es grande. Lo que vamos a emprender es, porque la obra no es para mí. Yo no voy a vivir para mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo para Él. ¿Se acuerdan que la Biblia dice todo esto? Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Esta obra es grande. Emprendan grandes cosas para Dios, decía Guillermo Carey. Él llegó al África, y lo que Dios le permitió lograr fue demasiado: llevar el evangelio al interior del África. Después pueden leer la biografía de Guillermo Carey, es impresionante. Lo que más me impresiona en la biografía de Guillermo Carey fue su muerte. ¿Se acuerdan que les he contado cómo murió Guillermo Carey? Lo encontraron en su tienda arrodillado, murió arrodillado, y el epitafio de su tumba dice: oró mientras vivió, oró mientras murió. Murió en el África, le sacaron sus entrañas y su cuerpo lo llevaron a Inglaterra. Es la tumba más visitada, fuera algo que de alguien que llama el soldado desconocido. No sé quién es el soldado desconocido porque era desconocido, pero dicen los historiadores que la tumba de Guillermo Garay es la tumba más, la segunda más visitada en Inglaterra. Su entraña y su corazón lo enterraron en el África, como dice también uno de los epitafios de su tumba. Aquí yace el cuerpo de Guillermo Garay, pero su corazón yace en el África. Él tenía un corazón para predicar el Evangelio, pero nunca me voy a olvidar de lo que decía él: emprenda grandes cosas. Y hoy les digo, emprendan grandes cosas para Dios. Y no hay nada más grande que edificar una casa y una vida que agrade a nuestro Dios. La obra es grande porque es para Dios. Si usted va a edificar algo para Dios, eso es grande, hermano. Lo que Dios hace es grande, y lo que nosotros hacemos para Dios es grande. Ahora lleguemos a segundo libro de Crónicas y hablemos de cómo empezó a construir esa casa Salomón. Capítulo 2. Y el primer versículo dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová. Bueno, y casa para su reino, pero lo que me interesa es la primera parte. Determinó. ¿Cómo empezar a construir una casa para Dios? ¿Cómo empezar a construir esa casa espiritual? ¿Cómo empezar a construir una vida que agrade a Dios? Una vida que viva 100% para Dios. Lo primero que usted necesita es determinación. Determínese. Mire, hermano, determinación es más que una simple propuesta. Determinación es un deseo profundo que no lo dejará tranquilo hasta que usted lo logre. Eso es determinarse. Usted no puede vivir tranquilo hasta que no lo logre, hasta que no viva para Dios, hasta que no construya. ¿Salomón qué? Determinó. Se puso, o sea, tuvo un propósito muy firme en su corazón. O sea, si no hay determinación, no se puede, hermano. Porque usted puede estar determinado a vivir para este mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Había muchas multitudes que lo seguían. Y yo digo, el más grande desanimador que hay es Dios. O sea, si algo va a intentar Dios es desanimarnos para que no le sigamos. ¿Por qué? Porque es que el que le va a seguir tiene que seguirlo con todo, no a medias. Y muchas multitudes venían a él y él les dijo: si alguno empieza a edificar y no termina, ¿se acuerdan? Lucas 14, quiero que lo leamos un momentico. No me vaya a perder Crónicas, porque en el segundo libro de Crónicas vamos a trabajar bastante, pero yo quiero que vaya un momentico a Lucas, versículo 14, versículo 25. Y Dios siempre trató de desanimar, y los hombres de Dios siempre trataron de desanimar a las multitudes. Un día Eliseo le dijo a Elías: yo te seguiré. No, no, quédese aquí. Y él: no, no, no, yo voy con usted. Y después le dijo: quédese. Y no, yo voy con usted. ¿Se acuerdan de Ruth? Noemí, Orfa se devolvió, y Noemí que le dijo a Ruth: devuélvase. No, yo sigo con usted. No, devuélvase a las casas de sus padres. No, yo seguiré con usted. Y su Dios será mi Dios, su pueblo será mi pueblo, y donde usted muera moriré yo. Ah, pero yo no me voy a volver. Pero Dios trata de desanimar. Y algo que yo en los ambientes modernos es que hay muchas multitudes siguiendo al Señor, pero no hay muchos predicadores tratando de desanimarlos. Y por eso hay muchos mal testimonio de mucha gente. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó y no pudo acabar. Lo que les estoy diciendo es determinación, es un deseo profundo que no te dejará tranquilo hasta que lo logres. O sea, no es solo comenzar, hermano, es que terminar. Y ahorita vamos a ver que lo que comenzó Salomón lo terminó. ¿Cuál es el gran problema de las personas modernas? ¿Te acuerdas cuando empezaste tu semestre en la universidad? ¿Con cuántos terminaste? O sea, tú empezaste con muchos compañeros. ¿Con cuántos terminaste? De ejemplo, se inscribieron 40. Hoy en, y terminaron 10. O sea, en la vida es eso. Usted ve que hay gente que arranca y no termina. ¿Sabe por qué? Porque no hay determinación. Van a la universidad porque su papá les dice. También vemos muchos, y conozco a muchos, y conozco un amigo muy cercano que ha intentado muchas carreras y siempre llega al primer semestre. Empezó ingeniería, empezó yo no sé qué, empezó, y no ha terminado nada. O sea, la determinación es un deseo profundo que no solo te llevará a comenzar, sino que a acabar. Y el cristianismo es eso: el que comienza tiene que acabar. Si usted me va a seguir y volverse a la mitad del camino, no, ¿qué dijo Jesús? El que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno. Y nosotros tenemos que decirle al Señor: ayúdame a vencer eso. Porque nosotros a veces nos proponemos hacer cosas e iniciamos, pero siempre queda a mitad del camino. Como diría un amigo mío, somos mediocres. Medio hacemos, medio logramos, medio podemos. No, hermanos, si usted va a vivir para Cristo, determínese vivir para Cristo. Amén. Yo quiero que miremos algunos sinónimos de la palabra determinarse. Miren Jot, Jot capítulo 11. Una palabra sinónima de determinación es disponerse. Disponerse. Versículo 13. Y mire lo que dice este versículo. Y es una disposición más de la mente, es una disposición de corazón. De lo más profundo de nosotros. Un deseo profundo de nuestro corazón que nos va a llevar a lograrlo. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ellas como agua que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscurecieres será como la mañana. Tendrás confianza porque en ti hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Si dispusieres en tu corazón acercarte a él. Mire, necesitamos ¿qué? Determinación. Necesitamos disposición. Si no nos disponemos, hermano, ¿qué vamos a lograr? Puedo llegar aquí a desgastarme predicando y usted no va. Como decía, o sea, cuando éramos en el mundo carismático y pentecostal, como decía un predicador, no arrancará, hermano, así lunjamos con aceite de avión. O sea, si usted no se dispone, ¿qué podemos hacer? Claro, después uno retrocede y la culpa es del pastor. Eso siempre va a ser así en la iglesia. Algo pasa en la iglesia mal y el culpable, ¿quién es? Eso sí tengo experiencia, hermano. Ya estoy a año y 4 meses o 5 meses de cumplir 20 años de ministerio. Y debo 20 años casi de que me echen la culpa de muchas cosas. Yo siempre seré el culpable, el pastor siempre será el culpable. La gente no tiene la culpa. Si la gente se empieza a desinflar, es el pastor que no lo visita, es el pastor que no hace, es el pastor. Bueno, el pastor siempre será el culpable. ¿Cuántos años llevan ustedes de cristiano? ¿30? Muchos años, ¿sí o no? Y en este caminar hemos visto a muchos que bajan, que vienen. ¿Y a quién le echan la culpa cuando alguien deja ir a la iglesia? Al pastor. Y el que se va le echa la culpa al pastor. No, es que el pastor, en serio. O sea, nadie es culpable. Siempre, bueno, por lo menos tienen a alguien a quien echarle la culpa. Bendito Dios por los pastores. Para algo sirven. A echarle la culpa. ¿Sí o no, hermana Elena? ¿Te va a echar la culpa al pastor si algo? Bueno, eso es. Amén. Necesitamos disponernos. Si no hay disposición, así nos echen aceite de tractómula, hermano. La disposición es como la gasolina. Si no hay gasolina, no hay power. Bueno, poder. No hay poder. Si dispusieres. Vamos un momentico a segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Aquí Pablo está hablando de una ofrenda que va a recoger. Y como Pablo, a través de la predicación de Tito, empezó a preparar el corazón de ellos para recoger una ofrenda. Versículo 9. Pablo, hablando de la ofrenda y de muchas cosas, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comencéis antes no solo a hacerlo, sino también... Perdón, estoy en el versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ellos no empezaron, sino que, ¿cuándo qué? Quisieron. ¿Se acuerdan que por ahí dice una día, querer es poder? Si usted no quiere, no puede, sencillo. Tampoco aquí lo voy a desafiar, ¿no? Es que si usted se propone a irse a viaje a Francia, ¿lo va a lograr? No. Yo estoy hablando de una vida espiritual aquí. Pero si usted no quiere, ¿qué podemos hacer? Dios puso como el querer, como el hacer. Si no hay querer, si no hay determinación, si no hay disposición, no va a pasar nada. Si usted no quiere vivir para Dios, si usted no quiere vivir en santidad, si usted no quiere ser un hombre de oración, si usted no quiere ser una mujer de oración, si usted no quiere venir a la iglesia, si usted no quiere vivir para Cristo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Usted tiene que querer. Si usted no quiere este año vivir para Cristo, ¿qué puedo hacer yo, hermano? Si usted todavía está pensando en su mundo, no. Vea, como decía el joven, ¿no? Déjeme primero que yo entierre a mi padre. O sea, yo lo sigo, pero yo quiero hacer primero otras cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le dijo el Señor? Deje a los muertos enterrar a sus muertos. ¿Sabe usted por qué este muchacho dijo que primero quería entregar a sus padres, enterrar a su padre? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque antes alguien le dijo: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Sí, yo te seguiré. Una canción viejísima. Yo te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: las zorras tienen casa, guarida. Las aves tienen nidos. Pero yo no tengo dónde recostarme. ¿Quieres seguir? Sígueme, pero si usted me va a seguir para que yo le dé una buena vida, perdió. Entonces, ese muchacho escuchó y entra, después de que Jesús dice eso, le dice: sígueme. Sí, yo lo sigo, pero déjeme, yo entierro primero a mi padre. En otras palabras, déjeme, yo primero recibo, ¿qué? mi herencia, después de que cuando yo la reciba, cuando yo asegure mi futuro, cuando yo asegure mi economía, ahora sí lo exijo. Cuando yo termine la universidad, cuando yo tenga un buen trabajo, cuando yo tenga una buena economía, cuando yo ya haya construido mi casa, no, si no es ahora, ¿te acuerdas que esta mañana hablábamos? Si no es ahora, ¿cuándo pues? Si usted no empieza a vivir para Dios ya, difícil. Porque nosotros a veces planeamos el futuro, pero nos olvidamos que no somos soberanos. Si mañana no vamos a vivir. Usted no sabe, hermano, cuándo se va a morir. Hemos conocido historias de pastores que han muerto ahí en el púlpito. Que llegó un loco y lleve. Y los mató. Hemos conocido historia de cristianos. Están en un culto en Mondomo, en una de nuestras iglesias. Y un hermano murió ahí, infarto. Ahí sentado en la silla. Y que no vamos a poner en su tumba como el epitafio aquel que decía, aquí ya es un cristiano que a partir de mañana iba a hacer algo. No, si no es ya, hermano. Si usted no quiere ya, ¿qué podemos hacer? No solo a quererlo, sino también hacerlo desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, ¿necesitamos qué? Voluntad dispuesta. Aquí está hablando Pablo de la ofrenda. Yo no voy a hablar del principio de la ofrenda, pero aquí sí puedo decir por qué muchos no dan. ¿Por qué no tienen? No, porque no quieren. No tienen voluntad dispuesta. No se han dispuestos. Determinación, disposición, querer. Querer. Si usted no quiere, si no está dispuesto, si no se ha determinado, así lo empujemos, hermano. Hace unos mesecitos atrás, un hermano de aquí nos regaló unas sillas muy bonitas para el carro. Entonces teníamos que adecuarlo, entonces mandamos a tapizar el carro por dentro. Pero resulta que el carro estuvo parado una semana mientras le hacían todo ese trabajo. La batería que tenía el carro la habíamos comprado hace año y medio. Resulta que esa semana de para hizo que la batería se descargara totalmente. Y resulta que un día queríamos prender el carro y nada, y nada. Y lo bajé aquí, como todo esto es en bajada, empujada. Y se acuerdan la canción, y le daba manivela y nada. Vea, así lo empujemos. La batería está muerta, no prendía el carro. O sea, usted puede ser un cristiano, así lo empujemos. ¿Se acuerdan los que vinieron el jueves? Que los compañeros, hermanos, estamos para... Si se nos está quedando, lo empujamos y le toca cargarlo, lo cargamos. Pero si él no quiere, hay gente que uno lo está cargando, hermano, y quieren irse a su fango. Uno lo saca del lodo, ahí es donde ustedes tendrían que leer El Progreso del Peregrino, cuando voluble se va caminando con Cristiano y cae en el pozo del desaliento. Y aquí para esto me trajiste, y no vamos, le decía Cristiano, no, yo me devuelvo. Y por más que querían sacarlo de su fango, él quería, hermano, vivir en ciudad de destrucción. Si usted no quiere, así le demos manivela y nada. Así lo empujemos y nada. Salomón determinó. Salomón dispuso. Salomón quiso. Y cuando él quiso, ¿qué hizo Salomón? Capítulo 3 del segundo libro de Crónicas. El versículo empieza: comenzó. ¿Qué hizo? Ya está en segundo libro de Crónicas. Yo le dije, no me lo pierda, ¿no? Usted le mete la cintica, le mete el separador, le mete el papelito. Algunos traen su ofrenda en la Biblia, entonces le mete la ofrenda ahí mientras la recogemos. ¿Qué hizo Salomón? Comenzó. A veces el problema es comenzar. Pero usted tiene un propósito firme de servir al Señor. Comience. Le voy a contar un testimonio. Por la gracia de Dios, mi esposa tiene una motico. El miércoles Manuel nos hizo el favor de traerla porque yo no tengo el pase. Ella iba a arrancar en su motico, ¿no? Yo le dije, a usted nadie le va a enseñar, yo lo voy a enseñar, y le enseñé. Ella quería que yo me montara con ella, le dije, no, montes, y le expliqué ahí montada a ella. Y ella arrancó en su moto. Di unas vuelticas por ahí. Al otro día hice una llamada y ella tenía hace una vuelta, y yo le dije, yo no lo voy para el motorrato. Ella tiene un pase, ya tiene moto, ¿sí? ¿Y qué hago? Vaya. Pero es allá en al ver al Alcázar, vaya. Si no, se va a quedar toda la vida dando vuelticas al barrio. Vuelticas al barrio. Se montó. Se puso su lindo casco. Negro con rosa. ¿No? ¿Por qué a las mujeres les gusta tanto el rosa? Negrito con rosa. Prendió un moto. ¡Sudó! Pero llegó. Y lo más bonito es que volvió otra vez a la casa. Y no me llamó, no me dijo, venga por mí, no pude. Yo le dije, si usted no arranca, ahí se va a quedar dando vueltica en el mar. Venció el miedo. Ayer tenía que ir a pagar una plata, porque como ya he trabajado con política, entonces hay que llevar la cuota al directorio. Y le dije, se va en su moto, y se fue. Ya ha ido dos veces al centro. Si no empieza, ay, que da miedo. Claro, da miedo. ¿Qué me voy a encontrar en el camino? No sé. Yo no soy psíquico ni futurista. Pero hágale, hermano. Arranque. Es que yo quiero servir al Señor. He conocido a muchos muchachos. Conmigo crecieron muchos con ganas de servir al Señor. Pero no lo hicieron. Esto es un camino. Vea, servir al Señor a tiempo completo es un camino no prometedor, porque uno no sabe. Cuando Rosalba se casó conmigo, yo no sabía qué le podía dar. Yo no cogía dinero, yo servía al Señor. Gracias a Dios, Dios nos ha sostenido 14 años. Y sabemos que es a punta de milagro, y Dios sigue haciendo milagros. Pero muchos, ay, no, y si no me va bien, y si no tengo plata para sostener a la familia, ahí se quedó. No comenzó. El miedo lo detuvo. Yo le hago una pregunta, ¿será que David no tuvo miedo cuando se fue a pelear con Goliat? Humanamente no le daría, uy, este man tan grande. No, yo lo hago, hermano. ¿Cómo este filisteo incircunciso va a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? La vergüenza es para el nombre de mi Dios. Yo voy y lo venceré. Y Saúl, no, muchacho, vea, si a usted me lo matan, el seguro, su familia me lo cobra. Póngase mi armadura. No pudo el otro. Si la Biblia dice que Saúl era de hombros arriba el más grande de Israel, si alguien tenía que ir a pelear con Goliat, era Saúl, porque él era el más grande de todos. Así lo describe la Biblia. Póngase mi armadura. Claro, David se puso esa armadura y no pudo, hermano. Alguna vez prediqué un mensaje que le titulé, no andes con armadura ajena. ¿Sabe por qué muchos no se lanzan a predicar? No, es que yo quisiera predicar como predica el pastor. ¿Cómo vas a predicar como predica el pastor si lleva 20 años predicando? No, es que si yo tuviera el conocimiento de él. Por eso no arrancan. Armadura ajena. No, es que yo, no, cuando yo prediqué como Spurgeon me lanzo. Si yo hubiera, nunca lo lograré, hermano. Dios le dio una gracia especial a Spurgeon. Yo tengo otra gracia diferente. ¿O no es así? Pero no lo hace porque hasta que no pueda como él. Eso se llama armadura prestada, hermano. Y créame que con armadura prestada es muy difícil caminar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo David? Intentó caminar. No pude, muchacho de 17 años. Esa armadura le pesaba. Eso era mucho para él, hermano. ¿Qué tal que yo dijera? No, yo quiero ser como MacArthur. Eso es mucho para mí. Bueno, la mayoría que no están en internet, no compran libros y no se están capacitando, no saben quién es John MacArthur, ¿no? Yo creo que él tiene que ser familiar del general MacArthur, famosísimo en Estados Unidos. Pearl Harbor y bueno, muchas historias que ustedes pueden ver en televisión. Armadura prestada. No arrancan, ¿sabe por qué? Él no pudo. ¿Y qué hizo con eso? Ah, pues yo no puedo con esto. Yo hoy, él cogió lo que tenía, su onda y 5 piedras. ¿Quiere arrancar? Arranque con lo que tiene, hermano. Hágale, sirva al Señor, pero sírvalo. Ya comience. Acuérdese, si no es ahora, ¿cuándo? Si no empieza, ¿cuándo va a hacerle? Ahí se nos quedaremos esperando, pues, una vida consagrada a Cristo. Un cristiano que quería servir al Señor, pero no empezó. Yo quiero ser un hombre de oración, empiece. ¿Y cómo va a empezar? Arrodíllese en su pieza solito. No es que no me sale nada. Hágale. Así no diga nada que es su media hora ya metido, hermano, pero arranque. Si no arranca, una cosa le he pedido al Señor. Y los cristianos nos quedamos en eso, en una cosa le he pedido al Señor. Esta buscaré. Yo pido ser un hombre de oración, pues busque ser un hombre de oración. Yo pido ser un hombre que predique, pues predique. Este año sí le digo al pastor, voy a empezar a cantar en la iglesia. Y aquí llevamos años y nada que arranca. Aquí la predicación le está infundiendo ánimo. Hágale, hermano. Es que yo no puedo. ¿Cómo que no puede? Quítese la armadura ajena, camine y hágale. Y si viene Goliat con miedo, tírale la piedra, hermano, que Dios es el que la dirige. Yo no creo que David tuviera la puntería para enclavarla. Él sabía lanzar y había ensayado en su vida, pero Dios fue el que dirigió esa piedra, hermano. Nosotros cantábamos una canción hace muchos años. Las cosas pequeñas en las manos del Señor, cuán grandes serán, cuán grandes serán. Con una onda pequeña David mató a Goliat. Con una onda pequeña David mató a Goliat. Las cosas pequeñas en las manos del Señor, cuán grandes serán. ¿No se acuerda, hermana? ¿Sí se acuerda? Si usted era de la primera iglesia cristiana evangélica, tuvimos que haber cantado esa canción. En toda nuestra iglesia la cantaba. ¿Se acuerda, hermana Lutari? ¿A usted no es de esa época? ¡Comience! Salomón comenzó, él determinó, él comenzó y empezó a construir. ¿Y sabe qué? Designó, ustedes pueden ver en el versículo 2 del capítulo 2, y designó Salomón a 70.000 hombres que llevasen carga. Él empezó a designar, él empezó a, listo, yo estoy determinado, empezó a hacer un plan, empezó a designar. En esto tenemos que designar tiempo, hermanos. Si vamos a comenzar, tenemos que designar tiempo para el Señor. Bueno, los jueves voy a estar en el culto, los domingos voy a estar en el culto, me voy a capacitar, voy a estar los martes aprendiendo en el instituto, voy a orar, voy a ir a los cultos de oración, voy a orar, voy a encerrarme en mi casa, voy a despertarme a las 4 de la mañana, lo voy a hacer, voy a comenzar, voy a ser un hombre de Dios, voy a vivir en santidad, voy a buscar al Señor, voy a meterme con Cristo, voy a acercarme a Él. Acercaos a Él. Pero comience, hermano. Uno determinado es uno que ha designado y comienza. Pero no hemos comenzado. Y acuérdese que no solamente comenzar, hay que ¿qué? Terminar. Porque el que empieza y no puede terminar, ¿será qué? Motivo de burla. El diablo se burlará de nosotros si no. Vea, ese cristianito se le acaba la gasolina rápido. Nada, hermano. No nos va a quedar la gasolina porque nuestro combustible es Él. Nuestro poder es Él. Cristo, poder de Dios. El poder que a nosotros nos sostiene es Cristo mismo. Entonces, usted dice que no puede, es un mentiroso, porque todo lo puede en Cristo. En estos días me estaba viendo un programa donde había participado Christopher Reeve. ¿Se acuerdan quién era Christopher? El Superman. Y él murió hace unos años, hace unos 10, 12 años, no sé cuándo murió. Pero terminando el programa decía, a la memoria de Christopher Reeve, el hombre que nos enseñó que volar era posible. Lógicamente están hablando en un lenguaje humano. Hermano, si usted con Cristo no puede, entonces ¿cómo, con quién puede, hermano? La mamá de mi cuñada, vamos a ver, yo me acuerdo muy bien, la hermana Isabel, la mamá de Kelly, llegó a la iglesia en la época en que yo estaba capacitándome en Medellín, en 1997. Cuando yo llegué de hacer mi escuela en Juventud con la Misión, en diciembre yo los conocí a ellos, y el pastor empezó a asignar un grupo de hermanos a cargo de los que servíamos a la iglesia, y a mí me tocó el lado de ellos. Entonces yo prácticamente fui el pastor de esa familia por un tiempo mientras estuve en la iglesia. Yo los conocí a ellos, y el esposo de ella era un borrachín que usted no se imagina. Un borrachín. Un año más o menos después, la hermana Isabel se me acerca y me dice, César, yo no aguanto más a mi marido, lo voy a dejar, ya no lo aguanto más. Y a mí se me salió el celo por el evangelio. Dije, hermana, en esa época Kelly tenía unos 13, 14 años, y yo no sé cuánto tendría la hija mayor, que es Lucy, pero ya, o sea, si la hija mayor era mayorcita, yo creo que Lucy es más o menos de la edad mía. En esa época Lucy tenía por ahí 20 años. O sea, que se supone que ya había vivido con el marido 20 años, ¿no? Yo le digo, hermana, ¿hace cuánto vivías con tu marido? Tantos años, yo no me acuerdo, pero le pongo. ¿Hace cuánto estás en Cristo? Hace un año. Tú una cobarde. Aguantaste 19 años a ese hombre y tú sin Cristo. Ahora que tienes a Cristo y puedes aguantar y tienes el poder, vas a desistir. Usted es una cobarde. Eso la hice desinflar. Oramos, no lo dejó, hermano. No lo dejó. Han pasado los años. ¿Cómo es que llama el papá de Kelly? Don Armando, gracias a mí. Don Armando no va a la iglesia, nos ha acompañado, ha ido a 2, 3 retiros con nosotros. De vez en cuando la acompaña ella a la iglesia. Pero señor, hace años dejó de beber. Hace años es un señor, hermano. Y yo le pongo poquito para que llegue a Cristo. Pero si usted cree que no puede, es un cobarde. No tiene a Cristo. En el mundo emprendió tantas cosas, hermano. Y ahorita que está en Cristo no puede emprender a vivir una vida para Él. Consagrada a Él. Dedicada a Él. Cobarde. Te voy a mirar a los ojos, te voy a mirar y no te lo mando a decir con nadie. Cobarde. Tienes a Cristo, todo lo puedes en Cristo. Hágale, hermano, comience. Ahí es donde yo en una época hubiera dicho, amén. Sí se puede. Con Cristo sí puedo, hermano. No estoy solo. ¿Sabe qué dijo Él? Llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un aparato que amarraba a los bueyes y los unía. Llevad mi yugo, hermano. Voy caminando con Cristo. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Yo voy con Jesús, hermano. Lastimosamente, pues a Jesús lo sacaron de las canciones cristianas. Pero con Jesús yo voy. También cantábamos una canción. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¡Vamos con Cristo, hermano! ¿Qué le dijo Dios a Josué? Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No porque tú eres el chico superpoderoso o porque eres de las chicas superpoderosas. No, es porque yo estoy contigo. Uno de los salmos dice que contigo desbarataré ejércitos. Eso dijo David en uno de los salmos. Contigo, hermano, se puede venir el mundo encima, se puede venir el diablo encima. Eso se te va a venir si tú te determinas y comienzas a vivir para Dios. Pero ¿saben qué? Contigo desbarataré ejércitos. Yo no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza. Contigo desbarataré ejércitos. Estás con Él y no puedes. Mírame, cobarde. Alguna vez, las historias que cuentan de Alejandro Magno son increíbles. Murió muy joven, pero había conquistado casi a todo el mundo conocido. ¿Por qué? ¿Por qué pudo? Un día llegó Alejandro Magno y su ejército lo quería cubrir, ¿no? Él siempre encabezó sus batallas, pero llegó un tiempo que le dijeron: no, es muy peligroso, te van a buscar a ti para tumbarte la cabeza. Y lo metían en la mitad, y un día llegó el ejército y se paró y nadie avanzaba y nadie avanzaba, y Alejandro, preocupado, en la mitad se fue hacia adelante. Cuando llegó y pasó, ¿por qué no han avanzado? Y había un lodazal con pasto crecido, y eso los detiene. Cogió su caballo, se lo amarró, cogió su espada y se metió al lodazal. Corte pasto, jale el caballo, corte pasto, jale el caballo, corte pasto, jale el caballo. ¿Qué pasó con el ejército? Pues cogió la misma y empezó. Y todo el mundo pasó y conquistaron. Y le dijeron sus hombres: mientras tú seas nuestro capitán, nada nos va a detener en este mundo. Imagínese, lo hablaron de un hombre, cuánto más de Jesús. Mientras Él esté con nosotros, ¿quién nos va a detener? ¿Quién nos va a detener, hermanos? Uy, esto en una iglesia de la prosperidad, créame. Yo era una locura, la gente estaría aplaudiendo. Estaría, ¡ah, amén, pastor! Con Cristo yo puedo. ¡Comienza! ¡Comienza! ¿Cuántos van a comenzar? 100% consagrados al Señor. 100% siendo hombres de oración. El 5 de febrero me voy a dar cuenta. Ahora les digo qué va a pasar el 5 de febrero. ¡Terminemos! Capítulo 7. Versículo 11. ¿Qué dice? Terminó pues Salomón. Salomón se determinó, comenzó y terminó. Amén. Se determinó, comenzó y terminó. ¿Sabe por qué él determinó, comenzó y terminó? Porque no era un proyecto para él, era para el Señor. Y para el Señor, hermano, mi Señor es digno de que yo ponga todo de mí para servirle, para seguirle. Ay, yo me voy a comprar el aparato para la sordera. Definitivamente. El Señor es digno de que yo lo haga, hermano. Voy a poner todo de mí para seguirlo. Voy a poner todo de mí, hermano. Pero yo este año no me quedo con el propósito. Yo este año, como dice la canción, yo lo logro, yo lo logro. Te aseguro que lo logro. Y si no lo logro, me quito el nombre, dice la canción, ¿no? Contra viento y marea lucharé. Ya que ustedes saben, ustedes fueron mundanos y conocen todas las canciones. Hermanos, Salomón terminó. ¿Y qué estaba haciendo? Edificando casa para Dios. Esa obra grande porque era para el Señor. Y usted lo que va a hacer es para el Señor. Todo lo que haga de palabra de hecho, hágalo para el Señor y no para los hombres. Determínese, comience y termine. Y le voy a decir, no va a ser causa de burlas. El Señor lo pondrá en alto a usted. El Señor lo pondrá en alto. No vamos a hacer causa de burla. La gente va a decir, eso sí es un cristiano. Ese sí es un hombre, esa sí es una mujer que agrada a Dios. Ese es un niño que agrada a Dios. Con las manos dentro de la camisa, pero agrada a Dios. Créame, no seremos. ¿Qué dijo David? ¿Te han leído el Salmo 3? Ayúdeme. Salomón terminó. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que mantiene en alto mi cabeza. ¿Cómo mantiene a alguien con miedo? ¿Cómo mantiene a alguien con vergüenza? Con la cabeza abajo. Mire, lo voy a decir. Si usted determina, comienza y termina, no va a ser de los que tengan la cabeza abajo. Dios levantará tu rostro. Estarás erguido, no del orgullo, sino por la gloria de Él. Dios te mostrará como algo glorioso de Él. Hermanos, determinémonos servir a Cristo. Dispongamos en nuestro corazón hacerlo con toda nuestra pasión. Comencemos y caminemos hasta que lo logremos. Nosotros no somos de los que vuelven atrás, sino de los que tienen fe y perseveran para la preservación del alma. Hebreos capítulo 10. Yo quiero que oremos. Y no vamos a hablar en pasado. Yo tenía el propósito. No. Yo tengo el propósito. Yo me he determinado. Yo me he dispuesto. Y yo lo voy a hacer. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Él es digno de que yo viva para Él. Voy a ser edificado como casa espiritual. Va a costar, pero lo vamos a hacer. Cuando Jesús dijo, calcule los gastos, o sea, va a costar. O sea, determinarse a vivir para Dios va a costar. Pero vale la pena. ¿Se acuerdan del hombre que se encontró, que fue a un campo y encontró una perla de gran precio? ¿Qué hizo todo? Vendió todo, o sea que invirtió todo. Le costó todo, pero adquirió al que el campo. Bueno, Dios es digno. Jesús es digno de que nosotros invirtamos todo lo que tenemos y todo lo que somos para agradar. Padre, gracias por esta preciosa palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas, gracias por lo que tú nos revelas a través de las Escrituras, gracias por la obra de predicación, Señor. La palabra predicada es poderosa para hacer mucho en nosotros. Lo que tú te propongas hacerlo, tú lo harás, Señor. Padre, En verdad queremos vivir una como una iglesia consagrada. No queremos ser uno más entre los cristianos. Queremos ser gente que viva para Cristo, Señor. Gente que te sirva a ti. Gente que dedique su vida al servicio de Cristo. Señor, y hoy vimos que para ser edificados de esa manera necesitamos determinación. Tu palabra dice, y uno de los amigos de Job le dijo, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Nosotros queremos que pongas en nuestro corazón una determinación, pero que sea firme, un deseo, Señor amado, que no se apague en nosotros hasta que no lo logremos. Como decía Señor Jeremías, no obstante, había un fuego en mi corazón, traté de sufrirlo, pero no pude, Señor, que haya una pasión, una determinación de esa manera, que no podamos, Señor, sufrirla, que no podamos aguantarla, Señor amado, que nos lleve a cumplir lo que queremos para ti, Señor. Nuestra determinación es servirte, dedicar nuestras vidas a Cristo, ser un pueblo agradable a ti, oh Rey del Cielo, Señor. Sabemos que hemos sido inconstantes, perdónanos, Señor, pero sabemos que tú puedes producir el querer como el hacer, Señor. Dispón nuestro corazón, haz que nosotros lo queramos, oh Rey del Cielo, y gracias, porque yo sé que el que quiere puede comenzar, Señor amado, y si hay una determinación firme, terminará, Señor amado, y esto es lo que hoy te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Yo quiero orar por un pueblo consagrado a ti, yo quiero orar por una iglesia comprometida contigo, yo quiero orar por un pueblo determinado, Padre, sirviéndote a ti con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, oh Rey del Cielo. Muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por obrar en nuestros corazones, Señor, y sabemos y tenemos una promesa, tú estarás con nosotros. Por eso creemos que lo podemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén. Amén.